más últimamente. He llegado a pensar que me quiero quedar, solo que este lugar esté en mi mente. Me despeiné y me fui a un espejo a peinar, y al verme no me reflejaba. Buscándome me regresé a mi lugar, tampoco estaba, no había nada. Alguien aquí lo vio partir. Quiero nunca bajar avión. No, no, turbulencia no, porque...